12 y 8 minutos, el próximo domingo, no este, el siguiente, 14 de febrero, bueno, pues es cuando llega la celebración del Día de los Enamorados, así que ahí queda el recordatorio, por si todavía no cuentan con ese detallito. Por ejemplo, una forma, también otro detalle, pues de acordarse de su pareja o de seres queridos, pues ser participar en la campaña del Día de los Enamorados que impulsa la Delegación de Comercio junto a las pastelerías ubriqueñas un año más y que, bueno, pues como les comentamos en su momento, en esta edición, a causa de la pandemia que lo condiciona todo, pues la dinámica es distinta. Para poder participar, ahora lo vamos a recordar, es vía Facebook, a través de una fotografía, pero bueno, todos los detalles lo vamos a comentar enseguida con la delegada municipal, ya saben, tanto de comercio como del mayor y de la Escuela Municipal de Música, Remedios Trujillo, que ya nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Reme, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Llega el fin de semana, así que es un buen momento para participar, ¿verdad?, en esta campaña del Día de los Enamorados. Y bueno, si te parece, podemos comenzar por recordarlo, ¿no? ¿Cómo se puede participar? Ya comentamos hace un momento que por la situación actual, bueno, pues se ha optado por que esa participación sea a través de una fotografía que publiquemos en nuestro perfil de Facebook, ¿verdad? Sí, sí. Solamente tienen que hacerse una fotografía en cualquier confitería, pastelería de nuestra localidad y solamente con, no hace falta que salga la persona, pero bueno, cada uno lo haga como quiera, los que salgan los dulces y poner solamente los hashtags de Ubríquelo y Ubrique San Valentín. Muy importante esa cuestión, ¿no? Porque quizás retrae a muchas personas, echa para atrás el que, bueno, pues hay personas que no quieren aparecer en las redes sociales directamente, no tendrían por qué hacerlo, simplemente que aparezca o una confitería o algún producto que hayan comprado en alguna de las pastelerías de Ubrique, ¿verdad? Sí, no tienen por qué salir ellos si no les apetece, solamente con poner el producto, como tú bien has dicho, de la confitería pastelería que participan, decir que participan todas, en ese caso, todas las pastelerías de Ubrique, pues con que pongan los dulces, si no quieren aparecer ninguna imagen de ellos, pues eso sí, que siempre tiene que ser abierto en público, en el Facebook, porque está pasando que no nos ha llegado gente que nos han llamado, de que no... que no han salido, pero claro, si tú no la pones en público, a nosotros desde la Concejalía de Comercio no nos llega la fotografía, así que solamente que hagan al producto o, bueno, que hay gente que si le gusta hacerse la fotografía, pues la haga y que poniéndolo, como te he dicho, los hashtags Ubrique Love o Ubrique San Valentín, pues ya entra directamente. Recuerden, almohadilla Ubrique Love o almohadilla Ubrique San Valentín. Y de esa forma, bueno, pues le saltará, ¿no?, esa llamada de atención a la propia Concejalía de Comercio. Lo que tú apuntabas, ¿no?, es fundamental, claro, para todas aquellas personas que a lo mejor no estén muy acostumbradas a las publicaciones en Facebook, que tengan en cuenta que la publicación no puede ser solo para los amigos, sino que en concreto tendrían que marcar que sea visible para el público en general, ¿verdad? Sí, claro, porque si no, como te he dicho, te he comentado, si no lo pone en público, nosotros no nos consta que se haya hecho. Claro, y además quiero recalcar, bueno, quiero decir que no se preocupen porque hay gente que me han dicho, bueno, es que yo he subido y a lo mejor hace un cuarto de hora y no tengo el número. Es que las técnicos de la oficina de turismo pues tienen que, lo hacen en su horario laboral. Entonces, pues no se preocupe si es un día o al día siguiente, ese mismo día o el día siguiente, pero que todas las personas que estén publicadas con nuestros hashtags que hayan salido, pues van a tener su número, que no se preocupen, te lo digo porque me ha llegado y entonces quiero decirlo, que no se preocupen, que es que ya lo hacen en horario laboral, que no es una cosa que sale automáticamente, sino que hay que ponerlos ella. Sí, sí, le salta esa alarma, podemos decir, de que hay una participación vía, bueno, a través de los hashtags. Entonces lo que hacen es, a través del propio Facebook, contactan con la persona para que puedan darle los datos y se le asigne un número, por tanto, ¿no? Exactamente, así. Bueno, pues tenganlo en cuenta, si han participado, bueno, no tiene que ser, no puede ser de forma automática cuando contemos con ese número, sino que, bueno, pues pocas horas más tarde o al día siguiente le llegará en concreto ese número con el que se participará ¿En qué remete? Si te parece, recordamos el premio. Pues sí, son 18 tartas que van acompañadas junto con un vino espumoso, que como otras campañas anteriores, es cierto que en otras campañas las pastelerías, confitería han puesto cada una de las tres cartas, han puesto una, y este año pues hemos decidido que no, que ellos no tienen que poner nada, que él todo lo pone la delegación de comercio, así que las 18 tartas y acompañada con 18 botellas de vino espumoso, pues corre a cargo de la delegación de comercio. Así que teniendo en cuenta, ¿no?, la situación actual, incluso pues el apoyo es máximo en cuanto a esos lotes del premio por parte del ayuntamiento. Sí, claro, hombre, hay que apoyarlo y aunque parezca, pues es un dinerito considerable que poco a poco, pues no sé por qué tienen que ponerlo ellos, así que nosotros hemos decidido que eso tiene que correr a cargo de la delegación de comercio y tan solo pues hemos hecho de que ellos le pongan allí su cartelería junto con que le diga a su clientela que participen, eso sí, es muy importante también que le diga a sus clientes que solamente que participen, porque para que vean, hombre, que también lo apoyamos a ellos, en este caso le ha tocado a la confitería y que en próximas campañas le tocará a otro sector y espero pues eso, la máxima participación en este caso con de las personas que van a comprar a las confiterías. Recordemos, todas las confiterías ubriqueñas participan, o sea, Ana de Consuelo, Azúcar con Arte, La Nave, Las Palmeras, Rossi y Pan y Chocolate. Remy, ¿hasta cuándo se puede participar? Pues hasta el jueves, pueden subir su fotografía y vamos a poner, la verdad que iba a ser el jueves lo que es el sorteo, pero hemos decidido que se puede hacer el viernes por la mañana sin que toda la fotografías que hayan subido ese día, pues se hará el sorteo el viernes y tendrán viernes y sábado para poder recoger, aquellas personas agraciadas, pues recoger su regalito de San Valentín, que es algo, pues mira, una tartita y una botellita de vino, pues algo que le gusta a cualquier persona, sin que es un detallito. Claro que sí, ¿no? Si se te ha olvidado el detalle, ya lo tienes ahí, digo, ¿no? Ya, a ver. Si te llega por ahí, mira, pues todavía mejor, además está muy bien, lo hemos visto en otras ocasiones. Y bueno, pues evidentemente tartas que podemos disfrutar gracias a las distintas pastelerías de nuestra localidad. Así que hasta el jueves, por tanto, la participación y el sorteo que pasa al viernes, al día 12 de febrero. Sí, y ya pueden a partir del día 12 por la tarde, pues ya podrán ir el sábado, pues tiene para, o incluso el domingo por la mañana tiene para recoger lo que el premio, así que se animen, que es muy sencillo, que no es nada que no solamos hacer, no, que nosotros utilizamos bastante las redes, todo el mundo, quien no utiliza Facebook, pues, y puede participar a veces que quiera, no solamente con la fotografía, eso sí, será una vez agraciado, tú puedes participar todas las veces que tú quieras, pero tan solo de las veces que tú tengas tu número eres una vez agraciado, pero claro, más posibilidades tienes. Que es muy sencillo, que solamente tienen que poner los hashtags, si quieren poner también que están poniendo la pastelería donde ellos tienen su confianza puesta, pues también le dan un poco de publicidad también a estos comercios, así que, como te he dicho, es tan sencillo como hacer una publicación del dulce o una fotografía con quien queráis, de la familia o que sea, y solamente pues animarlos de que lo publiquen, pero claro, es lo que hemos dicho anteriormente, que sea en público, porque si no, no nos llega, claro. Una iniciativa que además de promover las ventas, ¿no?, que consumamos en nuestras pastelerías, en este caso concreto, también veía, ¿no?, cómo desde comercio, a través de su perfil en Facebook, estáis publicando, bueno, hacéis publicaciones de las diferentes pastelerías, pues también promocionándolas. Sí, claro, en este caso, como es la San Valentín, pues estamos promocionándola junto con la fotografía que nosotros estamos haciendo de los comercios, pues a la pastelería, y cuando vengan otras campañas, pues a los comercios que le corresponda, pues haremos lo mismo, así que iremos promocionando un poquito para ayudar también a de esa manera a los comercios, por lo menos a que la gente pues lo conozca. Pues recuerden, llega el fin de semana lluvioso, además con las restricciones existentes, bueno, pues tampoco se puede salir mucho, y es una, además una buena recomendación, y se pasa mucho tiempo, ¿no?, en nuestras casas, así que, bueno, quien no compra un dulce, ¿no?, en las pastelerías, pues lo tiene muy fácil para participar. Claro, que participen, que es tan sencillo, es muy sencillo, así que no participamos a veces por pereza, que somos así, yo la primera, yo porque no puedo participar, claro, pero quiero decir que es verdad que muchas veces por pereza es muy sencillo, ya te digo, una fotografía cualquiera la hace hoy en día y las redes la manejamos, la verdad, bastante bien, así que uh-huh. se animen, que tal, ya lo he dicho, que participen las veces que quieran, hasta el jueves pueden, y como pueden participar, y como tú has dicho, este fin de semana que es un poco viene un poco malo y además que hay restricciones, que tenemos que tener un poquito de precaución, pues que no puede comer un dulce y hacerle una fotografía y ayudar también a nuestra confitería, y si, como te he dicho, si quieren poner la publicación de la confitería que ellos tienen depositada su confianza, pues también le hacen propaganda a estos comercios, así uh-huh. que nos animemos, que ayudemos, y que para ellos también es una forma de darse a conocer también para la gente, de que vean sus productos, así que yo animo a, yo sé que las confiterías están animando a su clientela, pero que de aquí animo yo a las personas que van a comprar, pues a que hagan este uso de la fotografía, pues para darle también un poco de publicidad a la confitería que te he dicho, a las más próximas a ellos, o lo que quieran, claro. Uh-huh. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar en torno a la participación, por supuesto, sobre esta iniciativa, la campaña del Día de los Enamorados que pone en marcha la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique. Pues Reme, estaremos en cualquier caso pendientes en estos próximos días al sorteo y demás, y lo iremos recordando para que quien quiera participar, desde luego, no sea porque no tenga la información. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. A usted, Juan Carlos, buen día. Igualmente, buenas tardes.